EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos, música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, EBR Radio. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal, se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Bueno, y ahora sí, arranca este programa. Tendría que ser el programa número 118, debería ser el programa número 118. Pero ustedes recordarán lo que sucedió la semana pasada, el domingo pasado precisamente, más o menos a los 50 minutos del programa hubo un corte de luz, un corte de energía con el tema de la tormenta. Se cortó la transmisión, reinicié el programa y luego que reinicié el programa todo bien, hasta que luego al terminar me di cuenta de que solo se grabó una parte, o sea, se habrán grabado unos 45-50 minutos, que fue hasta el corte de energía. Luego del corte de energía hubo más o menos una hora y media de programa, estimo yo, que salió todo bien, no hubo ningún inconveniente, pero por esas cuestiones que siempre dicen que una vez las cosas pasan en la vida. Viejo refrán, y qué tan cierto, ¿no? Porque siempre hay una primera vez, y es verdad. Nunca me había pasado en estos tantos años de radio de que un programa que hago en vivo no se grabe. Porque siempre tomo la precaución para que se grabe, para subirlo a las redes y que ustedes lo puedan escuchar luego cuando puedan, cuando gusten, incluso lo puedan bajar. Bueno, siempre hay una primera vez. Esta vez no se grabó el programa, no entiendo por qué no se grabó la segunda parte y sí se grabó la primera. Pero bueno, más allá de eso, la idea de este programa, que lo voy a titular como el programa número 117 bis, pongámosle, ya me aseguré de que sí, que está siendo grabado, así que bueno, puedo poder escucharse. Y la idea es poder mechar un poco lo que pasó en el programa pasado respecto a lo que tiene que ver con lo musical, y poder también poner, digamos, algo nuevo que no, digamos, que no presenté en el programa pasado. Y la idea es que algo del programa pasado quede grabado, porque justamente había tenido la suerte de ir a un concierto, había presentado las bandas que se habían presentado en ese lindo concierto en Uniclub, tanto Pasquinel como Lunasad La Force. Algún día lo voy a pronunciar de una, y sin equivocarme, si está escuchando la banda, siempre se me ahí la traba la lengua con Lunasad, ahí va, Lunasad La Force. Y como esa parte del programa no quedó grabada, bueno, obviamente va a sonar ese segmento recordando lo que fue la noche del sábado pasado en Uniclub, que fue espectacular. Bueno, arranque entonces este programa número 117, 117 bis, como más les guste. En este preciso instante está tocando Iron Maiden en el estadio Tomás Aducó del Club Atlético Huracán. Y mañana también es otro gran día, porque mañana vamos a disfrutar de Iron Maiden en el Movistar Arena. Primera vez que voy a tener la suerte de asistir a ese complejo, que me han hablado muy bien del lugar, que se escucha bien, que se ve bien, así que va a ser la primera vez de ver a Maiden en ese lugar, que de hecho creo que es la primera vez que va a tocar Maiden en el Movistar. Así que bueno, se va a dar todo algo muy lindo. Estoy esperando tranquilo el día de mañana, no estoy ansioso ni nada, pero bueno, tranquilo, para poder disfrutar de un show más de Maiden, que sinceramente perdí la cuenta, no sé si fueron 4 o 5, me perdí alguno alguna vez que vinieron porque estaba de viaje. De hecho, una oportunidad de verlos en Brasil cuando estuvimos allá y nos quedamos sin ticket porque se agotó todo muy rápido en Curitiba, ¿de acuerdo? Bueno, será una vez más con la Doncella de Hierro, una vez más a disfrutar de esta mítica banda del heavy metal. Así que bueno, me imagino ahora cómo debe estar a pleno el Tomás Aducó. Después seguramente van a aparecer algunas imágenes por ahí que vamos a poder ver. Vi imágenes de Chile y imágenes de Colombia que estuvieron geniales. Así que bueno, sin más, voy a dar comienzo a este programa. Y qué mejor que abrir el programa precisamente con una canción, con una canción que va a sonar mañana y que seguramente va a sonar hoy, que es la primera vez que la van a tocar en vivo. Vamos con este arranque, y qué mejor que arrancar no solo el programa con Maiden, sino con esta canción mítica, histórica y clásica de la Doncella de Hierro, que por suerte vamos a escuchar mañana y hoy, quienes están en el Estadio de Huracán por primera vez en vivo. Vamos con Alexander the Great en este programa 117. Ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small. pasara, ¿no? Si Bruce Dickinson cantara Tornado of Souls de Megadeth. Si Bruce Dickinson cantara este tema de Ozzy Osbourne, ¿no? Programa 117 que comenzaba de esta manera, con Iron Maiden, Alexander the Great, y luego escuchamos, no era Bruce Dickinson, era Rafael Méndez, o es Rafael Méndez, un cantante brasileño que tiene su propia banda, pero además interpreta de manera estupenda a Bruce Dickinson haciendo covers también de Iron Maiden, pero en este caso escuchamos a la versión de Tornado of Souls de Megadeth, y luego escuchamos a la canción Bark at the Moon, un clásico de Ozzy Osbourne. Por ejemplo, en Tornado of Souls tenemos a Rafael Méndez, le decían las voces, Luis Calirin en la guitarra, Rick Bonassa en el bajo y Eduardo Baldo en la batería. Y en la versión de la canción de Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, tenemos a Luis Calil en la guitarra, a Ricky Bonassa en el bajo, Gilson Naspolini en este caso en la batería, y por supuesto en las voces a Rafael Méndez, Bueno, y la banda sueca Heat se encuentra de gira actualmente por Europa, con algunas fechas en todo el calendario de este tour. Y qué mejor que ir en este próximo bloque con un 2x1 de esta banda sueca, con dos canciones grabadas en vivo, por ejemplo. Vamos a escuchar a Mannequin Show y luego vamos a escuchar a un clásico que es Living on the Run. Este nuevo bloque en este programa que comenzó hace poquito nomás. Vamos con este segundo bloque. La banda sueca Heat sonando en este programa número 117. Esperemos que hoy, que esta noche, sin ninguna incidencia rara, y se pueda desarrollar bien, sin ningún altercado de nada. Ya de hecho ahí estuve corroborando y se está grabando bien el programa, así que luego lo van a poder escuchar quienes no tienen la oportunidad en este preciso instante de escucharlo en vivo. Vamos con este bloque con los suecos de Heat. I swear to God, there's something special about London. We always remember these shows. Thanks a lot for coming out. We are Heat from Sweden. We got Clash on drums. Jimmy J on bass guitar. Mr. Jonah T on keyboards. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Bueno, escuchamos estas dos canciones en vivo de la banda sueca Heat, con Mannequin Show y Living on the Run. Estaba viendo, chequeando el celu y las redes a ver si había algún videito ya que algún amigo o algún contacto ha subido a las redes precisamente del concierto de que se está desarrollando en este momento, ¿no? De Iron Maiden en el Thomas Aduco de Huracán, Bueno, antes de presentarles algo que les había presentado el domingo pasado en aquel programa con las inclemencias del tiempo y los cortes de energía que hubo, o el corte de energía que hubo, respecto a la fecha del sábado 23 de noviembre en Uniclub, fecha que también, por ejemplo, se presentara la banda, una banda amiga, Azeroth, en el Roxy. Bueno, no pude, o era una cosa o era la otra, o Azeroth en el Roxy o los amigos de Lunasad y Pasquín en Uniclub. Bueno, opté por ir a ver a la banda de Gaby LaForce, o que está en las voces de esta banda power épica, Gaby LaForce de Lunasad, que hacía varios años que no tenía la oportunidad y la suerte de verlos por distintas cuestiones, y sí tuve el agrado de ver por primera vez a la banda Pasquinel, y también se presentó una banda que no estaba programada para tocar esa fecha, que es Samboyeda o Samboyeda, que gentilmente Gaby me pasó la info, porque anunciaron que la banda que se tenía que presentar primero y arrancaba el evento, que era 1970, no se pudo presentar por una enfermedad en su vocalista. El vocalista se enfermó, creo que hasta lo internaron, y obviamente no se pudo presentar la banda. Bueno, se presentó Samboyeda o Samboyeda en su lugar. Arrancaron el evento, un estilo mirando al pan rock, diría yo, rockera, pan rock. Luego sonó Lunasad y cerró la fecha Pasquinel. Pero ese bloque lo voy a dejar para el próximo bloque. Ahora, en este bloque que viene, es un buen momento, diría un relator, de presentar un bloque de clásicos. Un clásico también en este programa, de darle un segmento a esas canciones que nos recuerdan hace un tiempo atrás, a distintos momentos que nos han pasado en nuestra vida. Bueno, elegí un poco de todo, pero por ejemplo dos géneros bien marcados y bien distintos, que es el hard rock de los 80s y un poquito de power metal de los 90. Vamos con este bloque de clásico en este programa 117 de Rock y Metal por Radio EBR, www.radioebr.org. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos en vivo, hoy domingo. Vamos.

sonó el bloque de clásicos en este programa número 117 por Radio EBR, www.radioebr.org. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos en vivo en esta noche de domingo casi lunes. Todavía nos queda una horita más para arrancar la nueva semana. Bueno, recién te enganchaste con el programa, te comento que en este bloque que pasó recién, que fue el bloque de clásicos, escuchamos a Whitesnake con Strive for the Heart, una canción de aquel disco 1987, tiene tantos hits, por ejemplo, Here I Go Again, por ejemplo, la famosa balada It's Love. Bueno, Straight for the Heart podríamos incluirlo tranquilamente. También, por ejemplo, Quietud en la Noche es otro clasicazo de ese gran disco editado en 1987 de Whitesnake. Y bueno, le decía, escuchamos a Straight for the Heart. Luego escuchamos a otra banda sueca, la segunda banda sueca que suena en este programa, con la canción Supersticioso, con ese gran solo de guitarra, por Ki Marcello, en ese momento en la formación. Bueno, y luego de la tanda escuchamos a Gamma Ray con Razorblade Side, un temón sin dudas, y a Freedom Call, otra banda sueca, con la canción Guerreros, Warriors. Bueno, como les había comentado en el bloque anterior, se viene el bloquecito que había sonado también en el pasado programa del domingo y que lamentablemente no quedó grabado. Obviamente el programa no está saliendo exactamente igual que el del domingo pasado porque ya arrancamos con otras canciones distintas, pero es imposible hacer un programa igual que el otro. No hay manera. Entonces, lo que no quedó grabado habrá quedado por ahí en la memoria de algunos oyentes, y este programa es diferente obviamente al anterior, pero sí el bloque que les voy a presentar ahora tiene que ver con algo que presenté el domingo pasado, y es comentarles un poquito de lo que había sido la presentación de Lunasad de Pasquinel en Uniclub en Buenos Aires, el pasado sábado 23 de noviembre, que tuve el agrado de estar en esa noche especial. Como siempre, Uniclub, un lindo lugar para ver un concierto, no es un lugar tan grande, pero son esos lugares que tienen una buena acústica y se escucha bien y se puede ver el show perfectamente desde cualquier lado. Incluso tiene unas escaleras a los costados que uno o dos escalones permiten subirse, no hay problema, por si no ves bien, te vas a esos costados y puedes ver el show también desde ahí. Hacía rato que no iba a Uniclub y bueno, fue una linda noche con un clima también muy agradable para salir, así que todo se dio perfectamente. Lo único que no pudo sonar en esa noche, que fue lo que les comenté, el cantante de la banda 1970 se enfermó y obviamente la banda tuvo que cancelar la presentación. Iba a ser la banda que iba a abrir la fecha. En lugar de 1970 se presentó la banda Samboyeda o Samboyeda, y luego se presentó la banda Lunasad y cerró Pasquinel esa fecha tan linda, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces un saludo para las bandas que sonaron en ese sábado. Un saludo para Gaby LaForce. Que ya que estamos, voy a presentar, porque Gaby me había pasado muy gentilmente los integrantes de la formación actual de Lunasad. Por ejemplo, Emanuel Bonacic Cresic en la batería, Alejandro Campeta en el bajo, Matías Timpanara en la guitarra, la otra viola, Nicolás Roa y Gaby Mónaco en las voces. Bueno, eso es Lunasad, esa es la formación actual de Lunasad. Y entonces en este bloque que sigue va a sonar este bloquecito nacional, recordando un poquito aquella linda noche del pasado 23 de noviembre. Vamos a escuchar a Lunasad LaForce con El Retorno, Las Valquirias, de su último trabajo. Luego vamos a escuchar a la banda Azeroth, que bueno, se presentó en el Roxy esa misma fecha con un clásico de la banda, una versión grabada en vivo también en el Teatro de Flores. Y luego vamos a escuchar a la banda Pasquinel, que cerrará la fecha en Uniclub. Vamos con este bloquecito de rock y metal nacional en este programa número 117. Subí el volumen, dale nomás. Ofrezco proteger Bloquecito nacional que pasó en este programa 117 bis para algunos, ¿por qué no? De rock y metal por Radio BR, ¿eh? Bueno, escuchamos a Luna Sala Force con El Retorno de las Valquirias. Luego escuchamos a los amigos de Azeroth con Cuando... No, les iba a decir un error, ¿no? Era Cuando las sombras... Esa es otra canción de Azeroth. Historias de hoy, ¿eh? Un clásico de la banda que había sido interpretada en su momento por Adrián Barilari. Historias de hoy, un clásico de Azeroth. Va un gran saludo para los amigos, para toda la banda. Y luego escuchamos a Pasquinel con Depresión. Y cerró el bloquecito nacional un clasicazo de B8 y Cautivos del Sistema. Bueno, ahí estaba justo viendo algunas imágenes de la presentación de Maiden, tanto en Colombia, tanto en Chile, y todavía no vi las de aquí, de Argentina, que calculo que ya debe estar de a poquito por llegar a su fin el show en el Tomás Aducó de Huracán, si no es que ya terminó. Se presentaba Malón como banda soporte hoy en Huracán. Bueno, pero sí vi que anunció el querido Bruce Dickinson en el concierto o durante el concierto en Chile que la banda se va a estar presentando nuevamente el año próximo en el país hermano chileno, en el nuevo tour que ya tiene la banda programado para el próximo año, ¿eh? Y el próximo tour de La Doncella de Hierro se titula Run for Your Lives. Y en las imágenes Mr. Dickinson les avisa al público en el concierto de Chile de hace unos días que en el 2026 van a volver con la nueva gira, Run for Your Lies por Sudamérica, y Chile va a estar también en esa nueva gira de Iron Maiden para el 2026. Calculamos, o calculo, no me gusta suponer tampoco, de que Buenos Aires también será elegida como, iba a decir una sede, ¿no? Como si fuera un mundial de fútbol, pero sí va a ser elegida dentro de la del itinerario de la banda en esa nueva gira en el año 2026. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. Falta bastante todavía, ¿no? Para pensar qué puede suceder en el 2026. Pero por lo pronto ya anunció la nueva gira Bruce Dickinson y en el 2026 van a estar presentándose nuevamente en Sudamérica, como lo vienen haciendo en las últimas giras de la banda, ¿no? Nunca nos dejan de garpe, ¿eh? Por suerte. Bueno, voy a mandar algunos saluditos. Como siempre, un gran saludo para Vero, que no sé si está viajando en el camión hacia el interior del país o está escuchando el programa, no lo sé. Va el saludo por si luego, porque esta vez sí, Vero, esta vez sí se está grabando el programa, completo y lo voy a subir luego a las redes, ¿eh? Tanto al archive.org, que en ese lugar últimamente no se había podido, pero se solucionó el problema, y también al iVoox, ¿eh? En estas dos plataformas estará el programa próximamente, el de hoy, ¿no? Que está siendo grabado, así que va el saludo para mi querida amiga Vero, un saludo también para Sabrina, un saludo para mi colega Eric, de Radio DBR, que hace algunos días nomás me estuvo visitando aquí en Buenos Aires. Mientras me estoy, con el permiso de ustedes, me voy a tomar un matecito Radio Verdad, ahí va. Mientras lo estaba acompañando con una porción de pastel, ¿no? Una porción de torta del cumple de mi querida madre, que en esta semana cumplió años, que no me escuche, cumplió 83. 83. ¿Qué lo parió? Y ahí está la viejita, Un gran abrazo a mi querida madre. Qué rico que está la torta. Qué rica que está la torta. ¿Por qué no este programa va dedicado también a ella? La pasamos muy lindo. Muy lindo la pasamos. Así que un abrazo gigante a mi querida viejita. Bueno, mientras degusto este mate con esta rica porción de pastel, como dicen en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en otros lugares también, se viene el próximo bloque, que tiene que ver con covers. Así que subí el volumen, vamos con este bloquecito nuevo en el programa de covers. Time I'll make you forget the rest. I've got more than you. Claro que sí, claro que sí. Programa número 117 en el aire por Radio BR. Todo el rock y el metal, como dice el amigo Gastón, de los avances. Un gran saludo para otro colega, como Gastón, que hace locución. Bueno, lo que sonó en este pasadito bloque fue un bloquecito de covers. Interesante. Primero escuchamos a la banda Red Line con Fame. Best in Black, banda que tuve la suerte de ver dos veces, una aquí en el Luna Park, en una presentación junto a Hammerfall, recuerdo, abrieron esa noche, y a Halloween, ni más ni menos, Halloween, Hammerfall y la banda Best in Black había abierto aquella noche en el Luna Park. Bueno, la última vez que se presentó Halloween aquí en Buenos Aires. Luego escuchamos, bueno, Best in Black con el cover de Motorhead, Killed by Death. Luego escuchamos a una novedad que es lo último de David Eliefson, ex bajista de Megadeth, ustedes recordarán, con un cover de Judas Priest llamado Metal Gods. Y por último escuchamos a una banda de aquí, de Buenos Aires, de Argentina. Es de Buenos Aires, si mal no recuerdo, que se llama Silverheart, con el cover Maniac. Quiero enviarle un saludo también a mi colega de radio, mi colega de streaming, como lo es Neymilet, con su Ney Stream, que mañana, dicho sea de paso, hace el último programa del año, de este año, la última entrevista del año. Ahí vi que publicó, así que la pueden seguir por las redes como Ney Stream y por el vivo, si quieren ver la entrevista en vivo, mañana, si no me equivoco, 19 horas o 20 horas, pero en ese rango anda el horario. La pueden buscar en Instagram como, ahí está, bien dicho, Instagram como Ney Stream. Bueno, va el saludo para mi querida colega. Recién me envió un mensajito una amiga, Florencia, que me decía que recién salía de ver a Maiden, con lo cual le pregunté qué onda, cómo le había ido, qué tal el sonido, qué tal todo, qué tal la banda soporte, qué tal Malón, ¿no? Y por suerte vi que el clima fue mejorando, porque hoy estaba bastante ventoso con un poco de lluvias, y al momento de que arrancaba toda la historia en el estadio de Huracán, el clima había mejorado por suerte un poco, porque ese lugar es al descubierto, ¿no? Por supuesto. Bueno, por supuesto para nosotros que conocemos el estadio de Huracán, pero si ustedes están en otro lugar del mundo y no conocen el Tomás Aducó, el estadio de Huracán no es techado, es al aire libre. Entonces iba a estar complicado, ¿no? Si iba a estar con lluvia y demás. En algún momento nos ha pasado, ¿no?, de disfrutar de un concierto con lluvia, viento y algunas inclemencias. Bueno, la banda Ad Infinitum, que es lo que les voy a presentar en el próximo bloque. Uy, casi hago lío. Ahí está. Anunció que esto lo tenía por acá. Denme un segundito. Tenía anunciada la nueva gira que va a ser para el año 2025, el próximo. La nueva gira europea. A ver, ¿por dónde? Se me traspapeló porque les quería comentar un poquito las fechas que tenía programada la banda. Bueno, después del bloque, lo voy a buscar bien, no sé por dónde lo... Esto es Radio Verdad, ¿eh? Por dónde... a ver, no, ahí no. Bueno, Ad Infinitum en el 2025 tiene la gira programada por Europa, como por ejemplo en Copenhague, está viendo en algunos lugares de Suecia, bueno, en Finlandia van a tocar en Oulu, por ejemplo, van a tocar en Noruega, en Oslo, así es. Y bueno, si encuentro bien ahora el itinerario, se lo voy a pasar. Lo tenía y se me traspapeló. Bueno, vamos a ir con este bloque dedicada a esta banda Ad Infinitum, que tiene en sus filas a la queridísima Melissa Boni. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones de su último disco llamado Abyss. Primero vamos a escuchar la canción Parásito, y luego vamos con Aftermath. Bueno, este es el bloque que sigue. Nos queda un poco más de programa todavía en este programa 117 de Rock y Metal por Radio EBR, en vísperas de la presentación de Maiden en el recinto, pero como estamos, que me estoy olvidando del recinto de mañana, como estoy, porque encima voy a ir en el Movistar Arena. Se presentará Maiden mañana y hace un ratito terminó la presentación en el Estadio de Huracán. Bueno, puede pasar esto, ¿eh? Mi memoria. Vamos con este próximo bloque con Ad Infinitum. Take everything you want to be destroyed. escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Y esto es lo que tiene Melissa Boni, ¿no? Puede hacer estas voces tranquilas, diríamos, ¿no? Y hacer voces guturales y podridas también, como hemos escuchado. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Lo que se me había traspapelado en el bloque anterior, antes de presentar el bloquecito con lo nuevo de Ad Infinitum. Ya tienen la gira europea, por lo menos hasta febrero del 2025, con distintas presentaciones. Por ejemplo, en Copenhague el 23 de enero, el 24 de enero en Gotemburgo. Si en una de esas andás por Europa, ¿no? ¿Por qué no? Te puedes ir a alguno de estos shows. En el Music Rockefeller Hall. ¿Qué nombre, no? Rockefeller, mamita. Music Rockefeller Hall. En Oslo, Noruega. En Klaven Frisuet. Así es, en Estocolmo, Suecia. En la Casa de la Cultura, el 28 de enero. Helsinki, Finlandia. El 29 en Logomo, en Turku, Finlandia. El 30 de enero en Kuopio, también en Finlandia, en Schauhaus. El 31 de enero, el último día del mes de enero del 2025, se presentarán, infaltable, ¿no?, en Tampere, en el Tabara Asema. Y después las fechas en febrero tenemos en Hell, Texas, en Tallinn, Estonia. Luego van a estar en Letonia, en Riga, en el Palladium Riga. Luego el 4 de febrero en Polonia, en la ciudad de Krakow, en el Club Studio. El 7 de febrero en Tesaloniki, Grecia. El 8 van a estar en Atenas, en el Gagarin 205. El 9 de febrero en Sofía, en Bulgaria, en el Show Station. El 11 de febrero se presentarán en Eslovenia, en Ljubljana, en el lugar Kino Siska. El 12 de febrero en Treso, Italia, en el Light Club. El día 13, nos quedan 4 días nada más, en Work, en Atlanta, en el Coma BZ. El 14, no, Atlanta no, esto es en Holanda. El 14 de febrero en Wolfsburg, en Deutschland, Alemania. El 15 en Jena, en Alemania, en el F-Haus. Y la última fecha, por ahora, el 16 de febrero, van a estar en Hannover, también en Alemania, en el Capitol. Bueno, la banda se presentará con dos bandas amigas. Una es el Uveitie y la otra es Infected Rain. Así que, bueno, ahí va lo que se me había traspapelado de la gira de la gira europea 2025, por lo menos hasta febrero del 2025, de Ad Infinitum y Melissa Boni en las voces. Bueno, y ahora les voy a presentar algo que me había quedado colgado del domingo pasado y que al cerrar y al finalizar el programa recuerdo había dicho: tengo que poner algo de lo último que editó la banda noruega Bornagar. Un poco de metal extremo combinado con cositas progresivas, cositas experimentales. Esta banda que surgiera allá por los 90s, año 95 más precisamente, en la ciudad de Bergen, en Noruega. Bueno, el estilo principal es el black metal, pero como les decía, con toques progresivos y experimentales, con algunos elementos del folclore noruego. Este disco o las canciones de los que le voy a presentar de Bornagar tienen que ver con una sugerencia que me hacía un amigo tocayo que también se llama Hernán, así que va el saludo para él, y decía: tenés que escuchar el disco Fall, el disco Fall Caída o Caído, editado en el año 2024, o sea, en este año. No conocía este disco y puedo asegurarles que está muy bueno, muy recomendable este último disco de la banda noruega Bornagar. Escuché 3 o 4 canciones y realmente vale la pena. Si te gusta el metal extremo con cositas experimentales y progresivas y algunas cositas folclóricas de este país, de Noruega, te recomiendo lo último de Bornagar. Bueno, vamos a escuchar de este disco editado en el 2024 llamado Fall la canción Nordic Anthem, y luego vamos a escuchar al tema Moon, Luna. Así que vamos con esta edición de Bornagar de este año del 2024 que me había quedado colgadito el domingo pasado y dije: lo voy a poner en el próximo programa. Bueno, eso es. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Interesantísimo esto que estamos escuchando de fondo, que es lo último que editó los noruegos de Bornaga, ¿eh? Recomendable el disco Fall, le decía, editado este año. Escuchamos dos canciones, escuchamos Nordic and Them y luego escuchamos la canción Luna, y luego de la tanda escuchamos a Arc Enemy con On and On y toda la polenta de Alicia White y Luz. Y hablando un poquito de conciertos, el próximo 13 de diciembre se estará presentando la banda española de thrash metal, otra banda recomendable que te vuela la cabeza y te vuela la cabeza en vivo, que es Angelus Apatrida, ¿eh? Los españoles se estarán presentando el próximo 13 de diciembre en el Roxy Live a partir de las 19 horas. Voy a ver, mejor dicho, si puedo zafar para ese día para poder ir al show. Tengo obligaciones laborales, pero vamos a ver. Se va a estar complicando que pueda ir ese viernes, pero voy a ver si puedo zafarla y estar en esa fecha, porque esta banda vale la pena y vale la pena verla en vivo. Suena muy bien, muy ajustada, muy grosso lo que hacen, mucha polenta, mucho poder en el sonido, así que se las recomiendo. ¿Te gusta el thrash metal? Angelus Apatrida se estará presentando el próximo viernes 13 de diciembre en el Roxy Live a partir de las 19 horas, me imagino que con alguna que otra banda soporte. Y otra de las bandas que presentó material nuevo son los alemanes de Bonfire, ¿eh? Vamos a ir con un bloquecito ahora que tiene que ver para levantar un poco con un poco de hard rock, ¿eh? Así que subí el volumen, no te me decaigas, nos queda un poquito más de programa. Vamos con este próximo bloque bien arriba, lo nuevo de Bonfire, ¿eh? Los alemanes sonando en este programa número 117 con I Die Tonight. Muriendo esta noche. Vamos en este nuevo bloque de rock y metal por Radio VR. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. EDR Radio. Seguimos en el aire, programa 117, y ahora sí nos va quedando cada vez menos en las postrimerías de a poquito de este programa. Lo que sonó en el programa, lo que sonó en el bloque anterior, escuchamos a la banda Bonfire con Muero Esta Noche, los alemanes presentando lo último que editaron hace apenas unos días, Bonfire con I Die Tonight. Luego escuchamos a la legendaria banda Crazy Licks con Midnight Rebels, Rebeldes de Medianoche, y por último a la banda Spectra con Running Out of the Chime, o Running Out of Chime, que es Se Me Acaba el Tiempo. Bueno, todavía no se me acaba el tiempo en el programa, pero queda poquito. Y como bien lo dice la cortina de fondo, se viene un bloque clásico también en el programa, que tiene que ver con las baladas. Les voy a presentar primero a una banda que va a sonar por primera vez, que es la banda Sunburst con la canción Lullaby. Primera vez que va a sonar este grupo en esta historia de rock y metal. Luego vamos a escuchar a Bill Starr con Our Reboir, otra banda que también va a hacer su debut en esto que tiene que ver con los programas en Radio BR de rock y metal. Bill Starr. Y luego vamos a ir con un clásico que no creo que suene mañana. No creo que suene mañana en Movistar Arena. No está en el setlist, pero vamos a ir con un clasiquito tranquilo de La Doncella de Hierro de Iron Maiden. Así que vamos entrando de a poquito en el cierre del programa. Vamos con este bloque de lentos, baladas, o como más prefieran decirles, y luego sí voy a ir con ya con el cierre de este programa número 117. Bueno, subí el volumen, vamos con este bloquecito más tranquilo, el bloque más tranquilo del programa. Oh, is wat ze zezen. Want Pine jert ik bij het leven. Maar is een keer valt het mis weer. De trein rolt uur niet negen. De dagen donker en onzeker. Maar ik wil net weer om naar hoe het weer. Iedereen laat zijn verhaal. Yeah.

Y acá estamos, mientras estaba pensando en tomarme unos matecitos más en este cierre del programa y en terminar el pedacito de torta de cumple de mi querida madre. Mientras estaba pensando en eso, estoy pensando en el cierre de este programa también. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este programa número 117. Ya día lunes, perdí el número. ¿Lunes cuánto? A ver, ustedes que están ahí del otro lado, ¿lunes cuánto? Estoy medio inmemorioso hoy. Ya estamos con lunes 2 de diciembre. Lunes 2 de diciembre. ¿Cómo voy a olvidarme, no? Que tengo que ir a ver a Maiden hoy. ¿Cómo me voy a olvidar? O sea, sabía que tenía que ir a ver a Maiden, pero no recordaba. Y eso que recién es el comienzo del mes. ¿Cómo estamos? Bueno. Puede fallar, ¿no? Como decía aquel célebre mago. Tuzán. Bueno. Cierre del programa número 117. En este ya lunes 2 de diciembre, hoy Maiden en el Movistar Arena. Voy a tener el agrado de estar compartiendo ahí el evento con tantas almas que vamos a colmar ese lugar. Mi debut en ese recinto, así que bueno, todas las expectativas para este concierto que se avecina. ¿Cuánto hace no decía esa palabra? Se avecina. Bueno, este es el cierre del programa número 117. Y sí, lo voy a cerrar de la misma manera que lo cerré el domingo pasado y que no quedó grabado, lamentablemente. Les voy a presentar un cierre. Un cierre poco común, un cierre de un 2x1. No suelo terminar los programas con dos canciones de una misma banda o de un mismo artista, pero en este caso sí. O sea, vamos a cambiar un poco la onda. Entonces, este cierre del programa va a ser cerrado por el grupo Striker, pero antes les quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a todos ustedes. Les quiero agradecer por el apoyo, por el aguante, por la compañía de siempre. Y de nuevo, espero les haya agradado este programa, les haya gustado para arrancar esta semana con todo el power. Y posiblemente nos estaremos viendo la semana próxima. Hoy en un horario especial, si se quiere, un especial más nocturno. El programa arrancó un poquito más de las 22 horas, de las 10 de la noche. Y para quienes escuchen el programa luego, bueno, obviamente también muy agradecido. Lo voy a estar subiendo al archi.org, lo voy a estar subiendo a la página del iVoox. Un abrazo gigante, arranquen la semana con todo, la mejor de las energías, el mejor de mis deseos. Y bueno, cuídense y nos estamos viendo. Vamos con el cierre de este programa, ahora sí, programa número 117 llegando al final, con la banda Striker. Vamos a escuchar la canción Give It All, que es darlo todo. Siempre hay que darlo todo, intentar darlo todo. Buen título y nombre para cerrar este programa. Give It All, darlo todo. Y luego vamos a escuchar la canción Best of the Best of the Best. Lo mejor de lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Un abrazo gigante y gracias por la compañía de siempre. We'll be right back.